policía, ángeles de hoteles de menos de una estrella, cumplen fantasías a señores de familia. Ángeles, ángeles raros. Siluetas estilan por la calle oscura, raros espejismos con vidas tan duras. De día se esconden, de noche se pintan y salen de casa y tal vez no vuelvan. Ángeles, raros ángeles, raros. Entregan su cuerpo, entregan su vida, entregan sus sueños. No tienen futuro, no tienen pasado, su tiempo se escapa y están condenados. Ángeles.